a todos, bienvenidos a Carpe Diem, programa número 56. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, chicas, porque hoy es programa de chicas. Sí. Y bueno, Gustavo, ¿no? Charlie tuvo unas cartillas muy festivas hoy. Pero yo lo traje por una razón en particular, disco. Después lo voy a comentar ahora en unos segundos. Quiero contarles que estamos solas porque Charlie fue a disfrutar de un recital de una banda que le gusta mucho, que es Miranda. Ajá. Y va a presentar en minutos nada más. En el estadio Obras o Pepsi Music o el Templo del Rock o del Pop, según quien toque. Hoy es el Templo del Pop, supuestamente. Bueno, así que estamos solas. Después nos va a contar todos los detalles, los telones del show. Aunque ella se sabía todo, ¿no? Cómo iba a ser. Estaba muy emocionada. Supuestamente no iba a ir. Y a último momento, bueno, surgió la posibilidad. Lo que no sabía es cómo iban a estar vestidos. O sea, me contaba que ni entre los mismos integrantes de la banda sabían cómo se iba a vestir el otro. Así que... ¡Ah! ¡Apa! ¡Qué secreto! Sí. Bueno. Y bueno. Tenemos de nuevo amigos un micrófono bonito. Sí. ¿Cómo se llama, Celes? Samson se llama. Hay un tema dedicado. Sí, yo le dije que hay un tema que era dedicado, que se llama como él. La semana que viene lo voy a traer acá, me acordé. Listo. Bueno, muy bien. Bien, pasamos a las vías de comunicación como todos los sábados. Bueno. Quienes son escuchas habituales de este programa saben que se pueden comunicar con nosotros a través de diferentes vías. Unas son por internet, como es el caso de nuestro mail, que es carpediemparavos@hotmail.com, simple, fácil, conciso, al grano, al punto. También comparte, digamos, el nombre de usuario en nuestro fotolog, así que si se acuerdan, carpediemparavos, pueden mandarnos un mail y entrar a nuestro fotolog, que es www.fotolog.com/carpediemparavos. Ahora, si no se acuerdan de para vos, ponen radio y pueden entrar a nuestro MySpace, que es myspace.com/carpediemradio. Sí. O a nuestro blog, que es carpediemradio.blogspot.com. Lo quise hacer más simple, me parece que lo confundí más a los oyentes. Pero recordando Carpe Diem para vos y Carpe Diem Radio, pueden ir probando. Sí, diferentes cuentas, no sé. Vayan metiéndose. En MySpace, Google... como escuchábamos en Marte Virtual, va a poner su oficina acá en Argentina para toda Latinoamérica. Así que seguramente le van a dar como un impulso. Sí, para que se vuelva más masivo, sobre todo. Bien, pasamos a otro tipo de vías de comunicación. Esta vez son los teléfonos. Se pueden comunicar en este preciso momento al 1550-51-40-54. Volvimos al número habitual. Bueno, como siempre. Y también... 42-84-0200. A ese número nos pueden llamar y hablar con nosotros. Seguramente los estará atendiendo Celeste o Yami. Sí. Que son las más próximas al teléfono. Y bueno, se hablan, nos piden temas que tal vez no pasemos. Lo acostumbrado en este programa. Bien, ¿les parece si pasamos al primer tema que no pidió nadie y... lo pasamos porque nos gusta a nosotros? Como siempre. Como siempre, pero es un tema muy alegre. Es de una banda británica. Sí. Que es un trío de chicas que hacen como reminiscencia a la estética de los años 50. 60. Bueno. Casi, le erraste por una década. Una década más, una década menos. ¿Qué cambiaron? Algunos lunares. Claro. Ya fue, bueno. Se llaman The Pipettes. Y su tema es Pool Shape. 42-84-0200. heladería siempre pedís chocolate y frutilla. ¿Cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí Quinotosar whisky y menta granizada. Frase porque me corresponde el quien te conoce del día de hoy. Bueno, les voy contando mientras tanto que las cortinas pertenecen a un disco que tiene ya unos cuantos años y es de una banda que se llama Sergio Páncaro y Bacará, que es bastante particular. Deberíamos traerlo algún día en quien te conoce, aunque ya tiene una larga trayectoria. Este disco es del año 2000. Ah, sí. Y tienen, bueno, tienen varios discos y como una búsqueda bastante interesante. Bien, pero no es lo que nos ocupa. Después, ya en algún momento, bueno, les voy a contar por qué lo traje hoy. Les cuento, la banda de hoy del Quien Te Conoce es una banda que se llama José Miel. Particularmente me gusta mucho esta banda, es de las que más me gusta, de las que hemos traído, aunque todas son excelentes. Es una banda que se formó en Tucumán en el año 2006, una banda con poca trayectoria, digamos, pero han tocado en bastantes lugares y con bandas del ámbito como Rosal y bueno, que están más afianzadas acá en Buenos Aires. Igual estos chicos empezaron en Tucumán, pero ahora ya están instalados acá, digamos, en Buenos Aires, sí, pero como que en su música igual se ven ciertos aires tucumanos o del interior del país, como que está bueno, tienen que escucharlo. Bueno, esta banda está integrada por Sebastián Díaz Romero, mientras Marilyn se indigna con la revista Rolling Stone. Ah, ¿no? Ah, bueno, porque te veía. Bueno, Sebastián Díaz Romero en voz y guitarra, Leandro Díaz Romero en bajo y teclados y Joaquín Franco en batería, el único que no era de la familia, digamos. Bueno, suele pasar que hermanos formen bandas. Sobre todo en el ámbito, no voy a decir under, porque es algo que no me gusta. No, igual pasa en todos lados. Sí, ¿no? Como que, bueno, están juntos y forman la banda. Bueno, en el año 2007, un año después de su salida, o de la conformación de la banda, es nominado por el suplemento CD Clarín como grupo revelación del año. No ganaron, pero no me acuerdo quién ganó ese año, no me van a preguntar. Y en ese mismo suplemento salió un artículo que destacaba algunas bandas tucumanas de pop o artistas tucumanos, que hay varios, la verdad. Hay una banda que es una página que es tucumanunder.com. Mirá, es interesante. Sí, y hay muchas bandas. Tiene, ¿verdad? Sí, porque tiene que haber para que le hagan una página. No, sí, hay una movida bastante interesante y hay varias bandas de acá que van allá a tocar y está muy bueno. Bueno, les contaba que en el suplemento sí salió una nota dedicada a José Miel, a Dios que Clem, que son tres artistas con bastante bastante reconocidos por sus pares. Fue titulada El Jardín del Nuevo Pop. Y acá contaban un poco cómo nació el nombre de la banda de José Miel. Era un nombre de un anime japonés, un dibujito animado de los años 80. Que era una abejita la protagonista. Yo mirando en YouTube lo recordé, el dibujo. Y supuestamente esta abejita vivía para buscar a su madre, que finalmente estaba muerta. Es muy triste. Y todos los amigos que iba recolectando por el camino también se iban muriendo a medida que iba pasando. Entonces, los chicos de José Miel eligieron este nombre porque recordaron la tristeza que les producía ver este dibujito en su infancia. Me hace acordar a algo y voy a chavarnos a nosotras dos llorando de pequeñas viendo el final de Sailor Moon. Sí, Mari, por favor, sí, es verdad. Era cuando se morían todas. Sí, era muy fuerte para... Bueno, los japoneses son medio así, tienen como esa cosa. Está bueno dentro de todo, pero sí, para chicos es un poco fuerte. Bueno, y como ellos... perdieron el disco cuando estaba casi terminado, le dio tanta tristeza que dijeron vamos a ponerle a la banda José Miel, que también nos daba tristeza cuando éramos chicos, y además porque según el cantante, que también es el autor de los temas, las canciones tienen como cierta reminiscencia a su infancia, tienen como cierta nostalgia, y pérdidas y lloriqueos varios, cuenta Sebastián. Así que bueno, es una banda que van a escuchar todo esto. Por ahí este tema que elegimos es uno de los más alegres. Este es, a mí es uno de los que más me gusta también. Después de, en cuanto a las influencias, muchas veces le señalan la influencia de Luis Alberto Spinetta. Y el cantante cuenta que sí, está influenciado por eso y también por su estéreo, que era lo que escuchaba la madre cuando él era adolescente. Bueno, sigue siendo joven, ¿no? Pero cuando era más chico. Este, y le pregunta, menos mal que no escuchaba Montaner. Y él, libre de todo prejuicio, dice, Montaner es un grosso. Soñé que lo conocía y me hacía re feliz. Bueno, qué linda, ¿no? Una mezcla entonces de anime con Ricardo Montaner. No, bueno, porque la madre no escuchaba Montaner, ahí está él. Así que gracias a la madre de Sebastián Díaz Romero y su hermano, se llegó a conformar esta banda que se llama José Miel. Después les voy a decir dónde pueden escuchar más. Este, el tema que trajimos se llama Nuevo Día. Y bueno, escúchenlo y van a poder encontrar ahí todos estos ingredientes que estuvimos hablando. ¿Mejorada? ¿Un homenaje o una copia? Uno de los dos. Lo que hacen los músicos cuando se le acaba la inspiración. Un pastel que yo te preparé. Ha pasado tanto tiempo. ¿Bienvenidos al uno de los dos? Sí, traje este tema para reivindicarme. Porque la semana pasada me cargaban porque yo nombré a la torta como pastel. Y quiero decirles que hay otra gente que llama pastel. Ay, bueno, pastel. Así es. Antes de continuar con el uno los dos, tuvimos llamados de Lula, que está mandando saludos, bueno, a todos nosotros, y también les deseo un feliz día a los periodistas. Dice, a los que sean periodistas y a los que se sienten periodistas, les deseo un feliz día. Bueno, cuestión de sentimientos, sí. Entonces, el periodismo, muy bien. Nelly también llamaba para Bueno, va a saludarme, ¿no? Como futura periodista. Sí, feliz día, Celeste. Feliz día, Celeste. Yo quiero saludar a todos los periodistas también. Bueno. Y a los estudiantes de periodismo que yo considero que ya son periodistas de que inician la carrera. Bien. Bueno, feliz día para todos. Entonces. Y un saludo a Brenda que dijo que nos iba a estar escuchando. ¿Se que... siente periodista? Sí, feliz día. Bueno, estamos en el 1 los 2. Hoy tenemos un tema que nos pegó hace mucho, ¿no? Este tema, y ahora no aprecio más esta banda, ¿no? Estamos hablando de Peter Bjorn and Sjur y de su tema John Folks, con un que el video es ellos en caricaturas, muy bueno. Sí, a mí me gusta mucho. Sí, a mí también. Algo que puedo contar mi experiencia con respecto a ese video. Sí. Lo veo mucho en cierto canal de música, a horarios extraños, muy tarde a la noche, y olvidaban el cartelito que dice quién canta y qué tema es. Entonces yo estuve como dos o tres meses intentando tratando de saber quién era. ¿Quién cantaba eso? Y bueno, hoy lo sabemos, hoy por lo suerte. Sé, y disfruto de este tema en su versión original y en... Y ahora vamos a escuchar el cover después, que también es una banda que nos gusta mucho. Young Folks. Stick around and see this night through. Yo lo bailaba cuando tenía tu edad. Ah, entonces es re viejo. Viejos son los trapos. El viejazo, del cassette al MP3. Seguimos en Carpe Diem. Ahí teníamos entonces la de Cooks. Sí, qué buena versión, ¿eh? Todos me están mirando, yo sé por qué. Porque me olvidé de pasar las páginas de la banda de ¿Quién te conoce? Claro, era por sí, eso, ¿no? Sí, seguro, yo me re di cuenta que era por eso. Bueno, pueden entrar a josemiel.com, fácil, conciso. Sí, José Miel, lo hemos hecho. Estamos concisas hoy, chicas. Sí. O al Fotolog, también, que es fotolog.com/josemiel, y ahí pueden encontrar la dirección para escuchar los temas. Que es más complicada, mejor la miran en el Fotolog. No, yo te miraba porque... Por el tema que estamos escuchando, me di cuenta de algo que te lo diré fuera del aire. Bueno, tiene que ver con es un cover programa de radio. Ah, bien. Vamos sí, a pasar ya ahora. Sonaba de algún lado. Es un cover hecho por Sergio Pablo Bacarate. Así es, muy buen tema. ¿Del disco? ¿Bacarate, La Ideal? Sí, es un disco grabado en vivo en La Ideal. El tema se llama The Days of Wine and Roses. Bien. Un tema, de un clima especial a la radio. Vamos a pasar ahora al viejazo, un viejazo no tan viejazo tal vez para algunos, para mí sí. Entonces para mí más todavía. Soy joven. Está como en el límite del viejazo. Claro. Nosotros pusimos un límite para decir, bueno, ¿hasta dónde iban? El viejazo es 1995. Para nosotros. De esa fecha para atrás, la semana que viene teníamos uno del 94, ahora uno del 95. La semana pasada. La semana... Sí. Pasada. Bueno, la semana pasada tuvimos uno del año 94, ahora tenemos uno de 1995. La banda es Imagine Pumpkins, es en uno de sus mejores temas, con uno de sus mejores videos, si tienen la oportunidad de verlo, mírenlo porque ya se los recomiendo. Vamos a escuchar entonces Tonight Tonight de Imagine Pumpkins. por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Imagínate a Whitney Houston en los brazos fornidos de guardaespaldas más famoso del mundo. El amor se desata en medio de las situaciones más peligrosas. Y de repente, escuchas esto. Custodio de este amor desesperado. No hubiera sido lo mismo. Un tema de película en Carpe Diem. El tema de película, hoy tenemos como tema central del tema de película, tenemos Beautiful Stranger, que está producido por Madonna, es la banda sonora de la película Austin Power, el espía seductor, lo conocen, ¿no? Sí. Tiene muy poco de seductor, es Shrek. El gato. El gato. Bueno, la canción fue... Es como muy correcta, adecuada para esta película, ya que tiene sonidos retros y psicodélicos, pero todo basado con la onda electrónica de los últimos momentos de Madonna, ¿no? También el video, si alguno lo vio, tiene una, está el protagonista, Austin Power, que en el video también hay como una onda así psicodélica con los colores, que están bailando ellos dos. Bueno, Madonna trató algo de interpretar algo de esto en su gira del 2001, donde hizo un baile parecido y se presentó un hombre vestido parecido a Austin Powers, así, y atrás en la pantalla mostraban cosas psicodélicas, de colores, muy Austin Powers, ¿no? Sí. Bueno, este tema fue la canción del verano de 1999, fue una de las canciones más reconocidas como protagonista del verano, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Entonces es un tema de verano. Es un tema de verano. Para escuchar en la playa. Es bueno. Es un boliche a la noche. En Santa Teresita. En Babieca. En Babieca. Bueno, entonces, para recordar Babieca o Santa Teresita o lo que quieran. Las Toninas. Las Toninas, todo eso. No tiene boliche, pero no importa. Escuchamos el tema de película Beautiful Stranger por Madonna. That's why I'm singing this song to you. Por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe diem. Aguas del lago, mojas mi mano. Mientras sigues recordando la noche de ayer. Ay, después vamos a contar. Hace mucho que no contamos como así una reseña de los andadas. A ver qué vamos, sí. Las pachangueadas. Bueno, no, sí. Estaba diciendo yo, pues, una parte más cultural. Bueno, pero hago pachangueada también, claro, chicas. Bien, venía todo junto, era como un combo. Se escuchan golpes. Sí. ¿Quién llama a nuestra puerta? Ay, no sé si te van a decirle, ¿eh? Tengo miedo. Yo también. Y bueno. Sobre todo a esta altura del programa que ya sabemos lo que viene, ¿no? Oh, bueno, no. Bueno, vamos a tener que darle paso, no nos queda otra. Y bueno. Silvia Zuller. No, pero es que fue como que nació un año en un programa y me de Silvia Zuller. De la carrera de cantante de Silvia Zuller. Pero bueno, ahí está. Ay, poquito. Qué chistito. Se puede llamar carrera, ¿no? Claro. Su paso por la canción. Claro. La canción. Claro. Claro, una. Bueno, chicas, para salvarlas de esto. Esto que estamos escuchando al fondo es un temazo de Bacarach que se llama Abanico, o tiene dos títulos, pero bueno, Abanico es el último de los títulos. El más reciente. En un momento se llamaba, bueno, no me acuerdo, pero Abanico. Sí, perdón. Vuelve al cielo, ahí se llamaba Vuelve al cielo. Abanico vuelve al cielo, es como el primer abanico. El abanico vuelve al cielo. Claro. Como los perros. Sí, ¿por qué no? Los abanicos también van al cielo, parece. Pero, para cambiar de tema, no meternos en esto. Sí. Vamos a escuchar a Garbas con el tema Cherry Lips, elegido no sé por quién. Por el, elegido por el video, en realidad. Sí, pero el tema, el tema es un temazo. Es uno de esos temas definidos como... ¡Ah, este era! Nuestra definición para algunos temas que la gente no sabe cómo se llaman. Y nosotros tampoco. Algunos se acuerdan del video que ella se iba sacando la ropa y era invisible. Y iban quedando, y quedaban las botas al final. Estaba muy bueno. Bueno, el video. Bueno, pero... eso no me acuerdo. Pero vamos a recordar el tema Cherry Lips. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest. Such a terrible boy. think of girls. You could make grown men gasp when you go walking past and in your hot pants and high heels. Oh, they could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came here, the clouds would disappear because you look just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a star was cast. You're such a dangerous boy. In the hysterical realm of an emotional de actualidad, una pista de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que aparezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. Carpe Diem. Y aires orientales, ¿no? Sí. Nos transportamos a ambiente. No es que no trajimos una... ninguna noticia oriental, perdón que te conté clima, ¿no? Pero bueno. Bueno. Esta banda, en el, yo sigo contando, como que en los discos siempre tratan de poner distintas influencias de distintos países. Bueno, de hecho, su primer disco se llama Bacarán por el Mundo. Tiene como que van yendo por distintos países. Lo pones y sentís que vas de distintos países, como la ciudad de La Plata. No, tiene un tema dedicado a la ciudad de La Plata, muy bueno también. Que tal vez cuando traigamos la banda para quien te conoce, traigamos el tema. Sí, están todos de acuerdo. Yo lo estoy, y es suficiente. Listo. Porque acá la que manda soy yo. Bueno, en este momento sí, la dejamos, porque ella es como la organizadora de esta sección. Ah, antes de que sigamos, llamó Irene, que dijo que hoy el repertorio le está gustando mucho, y deseo un feliz día del periodista también, así que muchas gracias. Le mandamos un saludo. Saludos. Saludos. Bien, vamos a comenzar esta ronda de noticias acompañados por nuestro nuevo amigo Samson. Le vamos a traer la canción, ¿no? Sí, sí, se lo merece, hay que darle una buena bienvenida. Se lo merece. Sí. Porque tiene un cable verde flúor. Claro, y tiene una luz propia también. Sí, tiene una luz celeste aparte, sí, no cualquier luz. Claro. Una luz celeste, dijiste. Sí, sí, celeste. Y es quien nos va a decir la primera noticia del día de hoy. Bueno, luz celeste me suena. Si te llamarías luz celeste, sería como... tipo luz clarita, una de esas. No, por favor. Bueno, igual ya me pasé bastante la edad, ¿no? No más. Pero pues así. Zafé, zafé. Bueno, muy bien. Una noticia fiel al estilo indie de este programa que realmente es bastante. Es como medio raro, porque es como un híbrido de indie y de música independiente y de música de grandes éxitos del pop y el rock. de todo el mundo. Bueno, se van a celebrar el Día de la Independencia Musical. Epa. Muy bien. Este, y en... ¿en? En el Reino Unido. Gracias, recordarme el pie. Que es donde siempre están como muy pendientes de lo que es la música independiente. Para celebrar este día, van a editar un disco doble, este, que va a estar disponible solo 3 días, yo supongo que para su descarga, del 4 al 7 de julio, falta todavía. Y van a participar varias bandas indie, como The Crips, José González, Prodigy, e incluso Rodrigo Gabriela, porque lo que quieren hacer es como música, es una asociación de música independiente del Reino Unido, pero quieren con este lanzamiento como que resaltar la importancia de esta de este tipo de música alrededor del mundo. Exactamente. A mí me gusta mucho el indie británico. Sí, es muy bueno el indie británico, porque acá tal vez algunos por ser indie tratan de, bueno, tienen como un sonido medio extraño. Bueno, nada, les cuento. Y bueno, pueden entrar a Music, o sea, Music Indie, que es indie.org, y ahí se informan más. Hay algunos covers de temas muy interesantes, como Steady As She Goes de The Recounters, que está hecho por la banda de Faders, que es uno de los más, que llamaron más mi atención. O uno de Joy Division, Love With Zero Apart, hecho por José González. Así no, también pueden encontrar un cover hecho por Máximo Park, una banda muy buena. Busquen, yo sé lo que les digo. Siempre las recomiendo. Están produciendo su tercer disco. Vayan metiéndose en lo que es Máximo Park. Bien. Bien. Lo no tienen que hacer porque vos lo decís. Porque sí, yo lo digo. Bueno. Como digo, que vean el video de Machine Pumpkins, escuchen Máximo Park. Seguimos. Hablaste, Yami. Hable. ¿Qué? Epa. Seguramente tiene preparadísimo lo que tiene que decirnos a continuación. Sí. ¿Estás preparada? Sí, sí. Hice un cambio en último momento, pero estoy preparada. Bien. Espontáneo. Sí. Sí, sí. Eso me gusta. Gracias. Adelante. Bueno, como estábamos escuchando a Madonna hoy, dije, ¿qué mejor noticia que confirmar su visita a la Argentina? Que ya habíamos dicho que era posible que estaría llegando acá a Argentina. Finalmente se ha confirmado que va a venir más o menos el primer fin de semana de diciembre, o bueno, por esos días. Así que bueno, tienen tiempo para ahorrar, si quieren. Claro, ir a ver a de Madonna, acá, mucho. De acá a diciembre, tampoco tanto, no falta tanto. No, no, pero hay que ahorrar mucho. Hay que ahorrar mucho, sí, seguramente. Sí, yo quiero ir. Es Madonna. Es Madonna, aparte de ser Madonna, tiene esos shows impresionantes. Los shows de Madonna son... Se zarpan, digamos. Sí, porque aparte, su segunda vez en Argentina desde el año 1993, que no viene y bueno, chicos. Que no viene a hacer show, sí. Estuvo, sí, la película de Evita, pero bueno, hacer un show como los que hace ella no vino. Así que bueno, expectantes estaremos a la llegada de Madonna. Sí, la iremos a recibir al hotel. Sí, sí, seguramente. Y la llevamos al hotel en alto. Sí. La traemos acá a la radio también. Como monopatín. Le llevamos un par de rollers. Bien. Gracias por tu información. De nada, Marilyn. En pose de directora de esto. Hace mucho que no lo hacías. Sí, pero... de vez en cuando me viene, me baja así como el autoritarismo. Autoritario. No, digo, no sé si está bien, pero bueno. A veces sí. Porque nosotros obedecemos, ¿no? Sí, sí. Y no les queda otra. Bueno, me lo hacen por lástima, seguramente. Así que, dado la autoridad que tengo, te digo, Ivana, habla ese micrófono. Bueno. Habla, Samson. ¿Hablo de cualquier cosa o hablo de...? Alguna noticia interesante. Ah, bueno. Que me interese a mí. No sé si te va a interesar mucho. No creo que te interese, ni mucho, ni poco, ni nada. Sí, pero para algunos es bueno. Curioso. Para algunos, claro. Para algunos será malo que Avril Lavigne deja momentáneamente el canto. Bien. Por ahora, ¿no? ¿Cuánto va a durar el momento? No sé. Cuando vea que le va mal con lo otro... Ah, ¿qué? Pena. Aparte, ¿qué es lo otro, no? ¿Qué es lo otro? Va a dedicarse a la actuación. Y según ella, ya tiene un protagónico para una película que todavía no se sabe ni cómo se llama, ni de qué se trata, obviamente, ¿no? Pero estará ella ahí como protagonista. Ya estuvo en 2 películas anteriores, que no recuerdo ahora el nombre, pero no como protagonista, ¿no? Así que ella dice que estaba muy contenta, que nunca pensó que iba a ser protagonista de una película. Mira, nosotros tampoco, ¿no? No, no, no sos la única, Abril. Acá están los nombres de las películas. The Flock y Fast Food Nation. No las conozco. No, pero bueno, ahí bueno, está. Bueno, pero ella estuvo, ¿viste? Un pequeño papelito en cada una, o sea, aparece. Pero ahora va a tener un protagónico en otra película que estará por verse dentro de unos meses cómo se llama y de qué se trata y cuándo saldrá, ¿no? Bueno. ¿Listo? No sabe nada, no tiene nada confirmado, pero ella ya dejó la música. Claro, ella ya dejó la música. Yo pensé que había dejado la música por dos razones. Una, cuando se casó, dije, bueno, es conocida, no la dejó. Y ahora que parecía que no le estaba yendo muy bien con todo esto... Viste que parecía que bajaron las ventas, que tuvo que hacer la gira con los Jonas Brothers porque le traían público. Cosas que se dicen por ahí. Ah. Cuando sacó dos temas tan parecidos como el que estaba ahora derrotando y el anterior, ya está medio en decadencia, sí, me parece. Bueno, también tiene tres discos nada más hasta ahora, ¿no? Sí. Sí. Ponerse a actuar así como tan... Bueno. ¿Quién sabe? Sí, nos cerramos. Hace tres películas y se le termina lo de la actriz. Claro, esta es la tercera. Y no la vemos más. No, por ahí, qué sé yo. Se dedica a algo. El arte, las artes plásticas empiezan. Es verdad. Una Marta Minujín, bueno, canadiense. Bueno. Ya, nos queda muy poquito tiempo. Sí, yo tengo... yo sigo recomendando. Hoy es el día de las recomendaciones. Marilyn te recomienda. Marilyn te recomienda. Les recomiendo la edición de junio de la revista Rolling Stone. Acá solemos recomendar la revista. No sé si la revista... Sí, sí, la revista completamente recomendamos. Yo la recomiendo. Está muy bien escrita, además de tener notas interesantes. Bien. Particularmente la sección de la revista que llamó más mi atención en este número es la sección de críticas de discos, donde pueden encontrar la crítica del disco que va a salir próximamente acá en Argentina el 24 de junio, Viva la Vida de Coldplay. Yo lo compro. Sí, los años orientales del otro tema. Según lo que dice acá, me parece que va a ser un discazo. Ya el primer tema está buenísimo, así que... Está mucho mejor. Así que bueno, también otro disco que también recomiendo yo, además de la nota que pueden encontrar también en la página de Rolling Stone, que es el de No lo soporto, Avión, dijo que sale el lunes. No, el jueves. ¿El jueves? Sí, el jueves 12 de junio. Jueves 12, también. Recomendable, la crítica de la Rolling Stone. Más si leen la crítica de la Rolling Stone, sí, lo compran seguro. Van y esperen el día anterior, porque sí, está muy bien. Bueno, y muchas notas interesantes. Es que como... la semana que viene lo traemos. Sí, lo mejor del rock 2008, búscalo. Porque es mensual la revista, digamos. Claro. Tiene vigencia. Bien, y nos despedimos ya, rapidito. con el carte disco del día de hoy. Sí. Un carte disco medio retro. Nostálgico. Nostálgico para nosotros. Para nosotros. Dedicado a Charlie, que nos está viendo ahí. Sí. Por ahí, en el momento en que hagan este tema, en el tiempo. Yo dije que se acuerde de nosotras cuando escuché este tema. Bueno. Que recuerde. Nada, los viejos tiempos. Vamos a despedirnos bailando al ritmo de Bailarina de Miranda. Y les decimos que mientras estén con nosotros. La dignidad no tiene nada que ver.